sueños juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buen mediodía, estimados oyentes de la audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrante de Unidad Popular Frente de Trabajadores. Con mucho gusto nos reencontramos con ustedes en este mediodía, aprovechando el fresco que llegó después de algunos días bravos. Pero bueno, lo comentamos, ayer ya había aflojado el calorón que nos tocó vivir. Pero bueno, hoy en un día... estamos en unos días marcados por acontecimientos muy fuertes a nivel internacional que tienen que ver también con el acontecer nacional. Pero hoy está asumiendo la presidencia Donald Trump en Estados Unidos, y Washington, que normalmente no se luce por tener mucha gente de izquierda en la vuelta, se ha transformado en el centro de la ultraderecha mundial, ¿no? Lo que habla también de los tiempos que estamos viviendo. Milei, recibido con premios por los libertarios o liberales, como le dicen ahora, a esta especie de ultrarreaccionario que viene ascendiendo a nivel político, a nivel mundial. Está invitado Bolsonaro. Ya está la italiana, la fascista italiana. Es realmente una demostración muy gráfica de la situación que vivimos hoy a nivel mundial en nuestras sociedades, que coloca cada vez con más fuerza y destaca cada vez más la vigencia de la consigna que viene marcando nuestra lucha política en todo este tiempo, que es la necesidad de reconstruir la izquierda. Porque este avance de la derecha, de la ultraderecha, del fascismo, tiene que ver con el retroceso brutal de la izquierda a nivel mundial. Y nos toca a nosotros, y por suerte se van sumando más compañeros y se van sumando jóvenes, en la comprensión de esta batalla fundamental. Pero además quería... la presencia de Milei allí en ese aquelarre, con todas las payasadas. Ahora me estaban diciendo que a esta hora se juntó Trump y Biden en la Casa Blanca, porque la tradición es que tienen que tomar el té juntos. La verdad, se ríen del mundo, ¿no? El mundo sacudido por las guerras, muriendo gente en Medio Oriente, en Europa, con el hambre... cobrándose vida de chiquilines en todo el mundo, y los señoritos tomando té, y son los principales responsables de esta situación. Pero cuando nosotros decimos que hay que terminar con el Fondo Monetario, que hay que romper los vínculos de dependencia, dicen, che, pero vos estás loco, eso ya no es más viable. Fíjense a la señora presidenta del Fondo Monetario el tratamiento que le está dando a Milei, que lo vemos de cerquita, ¿no? Milei, el que mata de hambre a los argentinos, el que quiere liberalizar la venta de órganos de la gente, el que en nombre de la libertad quiere liquidar el Estado y termina con... Bueno, que el otro día decía que estaba bajando la pobreza. Hay cosas que uno... Bueno, ¿qué le dice la señora presidenta del fondo? Lo felicita, porque está cumpliendo con el mandado que le mandaron hacer. Para eso vino este personaje. No quiero adjetivar porque tampoco ayuda mucho, pero este personaje nefasto vino a hacer el ajuste que el fondo quiere. No es que no quiera, no es que el gran capital esté en... No, es lo que quieren. Después, como lo hemos dicho otras veces, después lo sacan del medio, porque con las locuras que tiene, las payasadas que hace, termina molestando y no es creíble. Pero precisa un tipo con este nivel de locura, ¿no? De fanatismo, ¿no? En ese grupo de aliados, ¿no? A nivel internacional, que hagan el ajuste brutal contra los trabajadores, contra nuestros pueblos, con las consecuencias que después eso trae. Entonces, sin duda, hay expectativa, puede haber cambios en el mundo. No cambios de fondo, ¿verdad? Porque, bueno, yo qué sé, Biden 2 días antes de irse sacó a Cuba de la lista de los países promotores de terrorismo. Fíjense ustedes, Estados Unidos poniendo a Cuba en una lista de países promotores de terrorismo. Los que han volteado gobiernos en Libia, en Siria, promueven la guerra en Europa, en Ucrania, porque los que sostienen el genocidio del pueblo palestino, los que dieron golpes de Estado a diestra y siniestra, secuestraron gente, ellos, ¿qué autoridad tienen para colocar a alguien en una lista? Tienen que ser, en primer lugar, Estados Unidos, el país que más golpes de Estado ha dado en el mundo, pero por lejos, sin ningún lugar a dudas. Pero bueno, seguramente Trump lo vuelva a poner en la lista. Esos van a ser los cambios que va a haber para Cuba, va a cambiar poco o nada. Hay que ver qué hace con el canal de Panamá, porque amenazó hasta con mandar al ejército. Va a desatar una persecución de inmigrantes. Hoy mismo ya arrancaban en Chicago. Va a venir un tiempo, sin duda, un poco más duro a partir de estas políticas de fanatismo impuestas por el mismo sistema. Y fíjate de quién se rodea, ¿no? Hoy estaban los magnates más grandes del mundo rodeando a este personaje nefasto en la historia del mundo. En el mismo momento se está dando la tregua en Gaza. Como decíamos ayer domingo, una inmensa victoria de la resistencia y del pueblo palestino. Y se habrá que dar la batalla en los medios de información, en la comunicación y en la propaganda. Es vomitivo la manera que transmiten los grandes medios de prensa mundiales en Uruguay. ¿Cómo encara la noticia? Las 3 israelíes liberadas son rehenes. Los 90 palestinos son prácticamente que presos peligrosos, ¿no? Cuando ninguno, creo que ninguno de los que liberaron tenía ni siquiera un proceso judicial abierto. Eran secuestrados. Era gente secuestrada por el ejército israelí, arrancado de sus casas, de sus pueblos, de sus barrios. No, pero unos son rehenes. Y miren ustedes las condiciones físicas de unos y de otros y saquen la conclusión de quién es el terrorista. Pero bueno, ver los videos de los gurises palestinos volviendo a jugar en su tierra, la verdad que emociona y habla de la magnitud, de la dimensión del crimen que ha cometido y que comete el imperialismo en esa zona. Y esto sí es que solidaridad, y la solidaridad puede venir en este caso solo de las fuerzas realmente democráticas de izquierda. Y por último, ustedes pueden decir, son 3 cosas que no le encontramos mucho, bueno, estas 2 están muy bien vinculadas, pero hay otra que pasa en este país y en este momento. Creo que había algún comentario ahora de último momento en la radio. Es escandaloso el nivel de contaminación en todos los cursos de agua en el Uruguay y en el Río Negro en particular. En Palmar estalló la bomba. ¿Qué tiene que ver eso con lo que estábamos hablando? Pero es que las cianobacterias no cayeron del cielo. Los elementos fosforados, todo lo que viene con los paquetes de agrotóxicos, de pesticidas, no cayó del cielo. Es parte de este modelo que imponen los mismos que llevan a Trump y a Milei al gobierno. Esto es parte del modelo que nos impuso el imperialismo a nuestros países, ¿no? El saqueo ambiental no es una consigna, es una realidad que nos toca vivir y que pone en riesgo hasta la propia sobrevivencia de nuestro pueblo. Hay un informe de la Facultad de Ciencias donde prácticamente no hay cursos de agua sin contaminación en el país. ¿Hasta cuándo? Leía las declaraciones de un jerarca de la intendencia de Soriano, vergonzosa, quitándole toda importancia a eso que está pasando ahí en Palmar, donde la gente ya no puede, ya no va, no puede bañarse, no puede ni pasar cerca del olor a podrido, y toman agua de allí. Entonces, si habrá que salir con fuerza a recomponer la organización a nivel político, a nivel social, si habrá que recuperar espacio en la comunicación, en la propaganda, si habrá que levantar con más fuerza que nunca las banderas de un cambio en serio, profundo, radical, para terminar con este modelo, el modelo de la muerte de los niños, de la muerte de la naturaleza, de la muerte también de la inteligencia, ¿no? Porque apuestan al embrutecimiento cada día más fuerte, más profundo de la población a nivel mundial para que siga, o pretenden que sigamos sometiéndonos a esta barbarie. Esto parece muy general, pero tiene que ver concretamente con las tareas que nos hemos propuesto en esta etapa. Mañana encararemos traer a tierra estas reflexiones sobre temas más generales para ver cómo aquí, en este momento, en este lugar donde estamos, podemos llevar adelante una lucha en serio para cambiar esto. Nos reencontramos mañana, 12:15, aquí en Radio 36. Hasta mañana, amigos.